la cara. Mira ahí, huevuda. ¡Hala! ¡Ay, puta! Román, chica. Far. Lanza. Anuel. Doble A. A ti te tiene aborrecida y me levanta aborrecido por culpa de la mujer mía. Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale. Dile a tu marido que nos vamos pa' la calle. Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale. Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' tirarse con un pie, ¿verdad? Porque me duelen los dos pies. Es poner un pie y tirarse con el otro. Pon el pie, no te tires. Y te tira. Tírate tú un momentito. Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale. Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle. Bebe conmigo y dale, baby, hoy todo se vale. Baby, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle. Dile que te deje quieta, que no te joda más na. Hoy vamos pa' la disco, ponle reggaeton full. Prendemos la UCA, eres y con Red Bull. Dicen que tu marido por ahí te anda buscando, mientras tú andas de la cipori conmigo guayando. Sí, tiri. Si él te deja sola, yo te como toa. No sé por qué tú lloras, yeah, yeah. Y yo te como toa, te toco toa y te beso toa, yeah, yeah. Tú eres mía ahora, tú me devoras a todas horas. Los Billboard, bebé. ¡Hola, killer!